Balseiro, una de las figuras más internacionales del seu sector, y que, bueno, como ya sé, no me agrada presentar al convidado porque no voy a chaparle que lo vulgui explicar, y he preparado un petit vídeo amb una mica las seves feines más representativas, ¿vale? Normalmente trabajo como maquillador de efectos especiales y una cosa después de ver lo que hemos visto, lo que me gustaría explicar es que evidentemente soy parte normalmente de un equipo muchísimo más grande de personas para realizar cualquier efecto. A veces soy el jefe y son trabajos en los que están hechos en Dharma Studio, que es el sitio donde yo trabajo, entonces sí, me encargo completamente de ello, pero con un equipo evidentemente que lo hace aparte de mí. Y cuando hago freelance, pues también explicar que evidentemente habéis visto películas en las que pues, he estado trabajando para Rick Baker o para Men in Black o para DDT, por ejemplo, Laberinto del Fauno. Tiene que explicar que siempre hay un número muy grande de personas para cada uno de los efectos. Evidentemente es una cosa muy costosa. Sobre qué es lo que vamos a hablar hoy, pues bueno, estábamos intentando entre Dan y yo pues, mirar qué podíamos hacer con la charla de hoy e intentar explicaros un poquito el proceso, ¿no? De qué es lo que yo suelo hacer. Entonces, bueno, pues explicaros que inicialmente trabajo en efectos especiales de maquillaje, lo que pasa que es un campo bastante amplio. Pues a veces te puede tocar hacer desde un maquillaje que sea una nariz a hacer un robot. Es decir, por ejemplo, no se ha visto ninguna imagen en Eva, por ejemplo, pero el gatito que había en Eva, pues había una versión física que salía, pues, yo que sé, en el 60% de los planos, pues en el 60%, no lo sé. Pero a veces no es solo hacer maquillaje, y además no solo eso. Otras veces, pues lo que hacemos es diseñar solo los personajes. Yo en mi caso, muchas veces lo que hago es diseñar. Todo lo que ha salido de Men in Black, bueno, el plano que ha salido de Men in Black es porque estuve diseñando para otra empresa. Entonces, aparte de hacer efectos especiales de maquillaje, también me gusta mucho y es la parte que más disfruto. Diseño de criaturas. Pensando en qué más contar, pues sí me gustaría saber que, bueno, si conocéis algo de maquillaje de efectos, pues son, inicialmente, tenemos como otro equivalente digital, ¿no? Que serían los efectos especiales digitales, en los que cuando el maquillaje no puede hacer ciertas cosas, pues utiliza también muchas veces efectos digitales. Pero lo bueno que tiene los efectos o la tecnología digital es que nos ha permitido pues previsualizar cosas que antes haríamos de maneras mucho más complicadas para nuestro trabajo también. Es decir, aparte de los efectos especiales digitales, pues ahora es muy normal que oigáis que alguien ha hecho un diseño en Photoshop de un personaje, ¿no? Eso es una cosa bastante normal que puede ocurrir. Pero no solo eso, ahora pues los propios programas en 3D pues nos pueden permitir visualizar o preparar criaturas antes de haberlas realizado. Os he traído dos ejemplos de dos diseños de personaje que, bueno, aquí están físicos, pero realmente si tengo que explicar el proceso de cómo llego a poder crear cualquier personaje, pues entrarían unos cuantos campos distintos hasta llegar al resultado final. Os voy a mostrar ahora, dentro de un momentito, os iré enseñando un poco más imágenes de las cosas que yo voy realizando y cómo lo realizo. Pero bueno, más que nada, así como introducción, que sepáis eso, que he trabajado en películas, ya sea como propio encargado de ellas o como freelance, que vamos a explicar un poquito ese proceso de creación de los efectos y un poco de la historia de cómo puedo llegar a trabajar en esto, ¿no? Porque a lo mejor pues, las personas que vengáis de la escuela es muy probable que os planteéis, bueno, yo estoy aquí y este señor ha llegado hasta aquí, ¿qué es lo que hay entre medias, ¿no? Que creo que es una parte importante que podemos hablar de ella. Y vamos a hablar pues, eso, de las técnicas que he utilizado, que veréis, vais a ver que desde dibujar a mano, dibujar en Photoshop, trabajar en programas digitales como ZBrush, supongo que habéis oído ahora también mucho de ello, que es un poco famoso, ¿no? Y luego, pues nada, pues escultura, y ya pues más maquillaje un poco más o menos normal. Si pensamos un poco en cómo llegar hasta poder trabajar en lo que realmente quieres, pues yo lo primero que os diría es esforzarse. Es decir, ahora tenéis la suerte de estar en un momento en el que la información es bastante, bastante sencilla de recibirla. Y que sepáis que, pues eso, cuando yo empecé no había evidentemente móviles, pero bueno, no había internet y había muy pocas publicaciones en las que se hablaba de los materiales, o sea, de los materiales cómo se utilizaban y de los temas que a mí me interesaban. Entonces sí que me gustaría animaros y comentaros que realmente tenéis la suerte de tener bastante libertad de información en cuanto a que podéis recibir información en cualquier momento y casi sobre cualquier tema. Si tenemos resuelta la parte de la información, lo único que nos queda es ponerla en marcha. Entonces, os animaría a que os advertiría que lo que os hace falta normalmente y lo que suele diferenciar un poco entre conocer la información y realmente controlarla simplemente es práctica. Así que ya sea cual sea, da lo mismo cual sea vuestro campo, es decir, no sé las personas que estáis asistiendo qué es lo que hacéis, pero que sepáis que casi siempre digo lo mismo, es que hay un número finito de intentos, no infinito, gracias a Dios. Es decir, entre lo que hacéis y lo que queréis terminar haciendo, hay un número finito de intentos. Entonces os diría que sirva esta charla, por lo menos, y el que veáis estos ejemplos, para animarlos, para que lo sigáis intentando. Yo nunca pensé, bueno, yo sí, mis padres eran los que no lo pensaban, más bien, o mis vecinos, y nunca pensé que terminaría trabajando con Rick Baker, que es la persona que más me influenció cuando yo era pequeño, y al final terminé trabajando en dos proyectos para él. Entonces, animaros a que es posible y que seáis lo mejor posible en vuestras capacidades. Habrá personas en este número finito que hemos hablado, pues habrá personas que lo consigan en 50 intentos y habrá personas que lo consigan en 30 y habrá personas que lo consigan en 100. Pero no dejéis de trabajar si realmente es lo que os gusta. Así que bueno, vamos a entrar. Ah, bueno, sí me gustaría. Por cierto, tengo un micrófono. Esto es importante. Sí me gustaría comentaros que en cualquier momento, si queréis interrumpirme porque se os ocurre una pregunta importante, si puede ser, que queráis hacerme, no lo dudéis, ¿vale? Me interrumpís, os paso el micrófono y lo intentamos resolver. Pero que aún así habrá un turno de preguntas después de la explicación, ¿vale? Entonces, que creo que lo más importante es que si tenéis cualquier duda, la intentéis preguntar. Lo dicho, si hace falta que sea en la mitad de la explicación, pues en un momento paro. Y si no, pues lo dejamos para el final y hacemos un turno de preguntas, ¿vale? Bueno, yo con el paso del tiempo, la verdad es que mis intereses artísticos han ido cambiando un poco. Es decir, yo, pues eso, lo primero que quería hacer era trabajar en cine y me, evidente, pues como casi todos los artistas, tienes algunos momentos en que tu vida cambia, ¿no? Yo, pues soy de los 80, así que La Historia Interminable, Los Gremlins, Cristal Oscuro, E.T., todo eso fue lo que a mí me afectó. Entonces, eso era la parte bonita. Luego de repente aparecía Freddy Krueger. Entonces, en mi caso fue una especie de catarsis y yo, esos personajes que me intrigaban, incluso que me daban miedo, lo que yo quería era aprender a hacerlos, ¿no? Yo lo que quería saber es cómo se hace eso y en cierto modo perdía un poco ese miedo a esos personajes, es como que dominabas esa parte. Entonces yo inicialmente pues fui hacia el maquillaje de efectos especiales. Pero a finales de los 90 y a principios de los 2000 ya empezaron a aparecer programas que te permitían visualizar esos personajes que a mí me costaba semanas o a veces meses de realizar, porque tenías que hacer un pequeño diseño, lo modelabas, sacabas un molde, luego sacabas la copia, te salía mal porque estabas aprendiendo, volvías a sacar otra copia, lo pintabas, y todo eso, de repente empezaron a aparecer programas por ordenador que te permitían visualizar rápidamente la misma creación de personajes. Es decir, ya no tenía que esperar un mes hasta que realmente veía ese personaje. Así que en el 2003 yo empecé a trabajar en un programa que se llama ZBrush, y ese programa lo que me hizo es permitirme visualizar esos personajes rápido, y lo que fue ocurriendo es que fui cambiando un poco de intereses. A mí lo que me gustaba antes era crearlos, pero de repente yo solo con el ordenador ya podía empezar a diseñar esos personajes y verlos sin tener que crearlos. Así que hasta mitad de los 2000 estuve trabajando en empresas, y a partir de entonces empecé sobre todo a tener mi propio estudio, y aunque seguía colaborando con algunas empresas, y pues eso, como habéis visto, que si el hombre lobo, Narnia, Laberinto del Fauno, pero yo ya empezaba a trabajar con mi propia empresa. Y lo que me encontré es que entre toda la vorágine de gente a tu alrededor, que si tienes que ir a reuniones, que si tienes que ir, no puedes hacer todo, hay gente que modela, al final lo que yo me encontré es que lo que más me interesaba era diseñar el personaje en sí.